Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Análisis. Columna. El fin del mundo se acerca. Por fin, el fin del mundo patriarcal está llegando. Llega la crecida, la cuarta ola feminista. Mira cómo nos ponemos. Sí, mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mirá, mirá cómo nos ponemos. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. A pesar de la ofensiva conservadora que conmueve este tiempo, arrasando conquistas históricas de los pueblos, contagiando cólera y rabia en los corazones, hay un aquelarre subterráneo que los de arriba no conocen ni reconocen. A las fiestas del pueblo llegan las brujas. Sus calderos ancestrales se vuelven ollas populares y hay muchas danzas rituales que celebran la vida, desmalezando los campos donde el poder de turno siembra muerte. En los rincones olvidados del continente, las brujas encienden hogueras donde se replican saberes que pretendieron ser eliminados por quienes no saben que el fuego es parte de la fuerza del pueblo. A pesar del desencanto del que buscan contagiarnos como enfermedad terminal, hay un movimiento que crece como conciencia histórica, que se encuerpa desde la memoria y cambia. Nos cambia la vida cotidiana, los modos de estar en el mundo, de ser y de creer. Son colectivos que se van multiplicando entre las mujeres y las disidencias sexuales, que asumen el feminismo como un modo de desafiar las múltiples opresiones producidas por el capitalismo colonial y patriarcal. Son feminismos nacidos en las luchas del pueblo. Nuestros cuerpos tienen la forma de mujeres, de lesbianas, de trans, de gays, de disidentes del patriarcado y de la heteronorma. Son cuerpos que guardan la memoria de nuestras ancestras indígenas, negras, mestizas, migrantes, desarraigadas de territorios brutalmente colonizados. Son cuerpos que descubrieron en el andar consciente de sí mismos espacios para el deseo y para la libertad. Venir al cielo, rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en los estudios de Radio El Grito, la última columna de las cuerpas del 2018. ¿Cómo andan, chicas? Somos unas montonas hoy. Somos unas montonas. Wow. Todos unos movimientos muy buenos para los que lo ven acá, de entrar padres de las criaturas que están acá entre nosotras. Hay toda una movida hermosa. Mucha gente en el estudio de Radio El Grito. ¡Qué calorón! ¡Qué calorón! Hola, Pablo. ¿Cómo andan? Bien, estamos con Pablo y con la nueva cuerpa. ¡Epa! ¡Vamos! Hay una nueva cuerpa entre nosotras. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal, oyentes y oyentas? Se incorporó justo en la última columna, pero... Bueno, pero está bien, igual solas no somos del calendario gregoriano. No importa cuándo te sumás, cuando te sumás. Absolutamente. Surgió como un brote así de una flor que, viste, que de pronto está ahí, lo ves y de pronto brota, así salió hoy Moni. Cómo me gusta tu poesía, Anaí, siempre, qué hermoso. Gracias. ¿Qué seríamos sin la poesía de Anaí? Y comenzamos la editorial leyendo un texto. De Claudia Corol, que bueno, que nos sentíamos muy, muy, a ver, pasar con el micrófono. Ahí va. Ahí está. Nos sentíamos muy identificadas en esto de de las brujas, del aquelarre, de armar estos aquelarres que vienen siendo tan necesarios en todos los espacios que participamos. Creemos que cada vez es más necesario que las mujeres nos juntemos y empecemos a hablar, ¿no? Y es algo que está pasando, ¿no? En cada ámbito nos acuerpamos entre nosotras y empezamos a armar la red que sostiene, como está pasando ahora. Todos saben, para los que saben, las que no saben, ayer se hizo una conferencia de prensa, la red de actrices nacionales del país, en una denuncia que se ha hecho al actor Juan D'Artés. Thelma Farín, una niña de 16 años que fue violada por este actor hace 10 años, recién hoy logra poder hacer una denuncia, y fue muy fuerte la conferencia de prensa de la red de actrices. Todo el país estaban ahí en el teatro, en el multiespacio, el teatro en Buenos Aires. Muy, muy bueno esta red que somos, que es muy acompañada. Ella fue muy, muy acompañada, muy amorosa. Las que no sé si pudieron ver todas la conferencia. Contundente, ¿no? La presencia de tantas mujeres de tan importantes en su labor. Eso se ve, el apoyo, la contención, tan, tan lindo estuvo verlo. Y qué importante que esto pase también en todos los espacios, ¿no? Porque quizás en el espacio de actrices y de los medios y de medios hegemónicos tiene mucha visibilidad. Hoy ya todas nos enteramos de esto que sucedió gracias a que esta chica pudo hablar. Pero qué importante que ese apoyo también lo reciban todas las mujeres de todos los espacios. Cuando consiguen hablar, después de tanto tiempo, que muchos dicen, ¿qué pasa que habla ahora, no? Si ya pasaron 10 años. Porque es ahora que se ven reflejadas en otras mujeres y sienten el coraje para hablar, y que esto suceda en todos lados cuando una mujer habla, que pase en todos los ámbitos. A lo largo del recorrido que tuvimos las cuerpas por el aire de Radio El Grito, siento que un momento clave fue el 8 de agosto, ¿no? Cuando este Estado mentiroso volvió a tener la oportunidad de dar frente a la legalización del aborto, y dijeron no una vez más. Y ahí fue como que las mujeres dijimos más organización, más empoderamiento. Y bueno, siento que es un desmembramiento de ese primer acto, que fue una vez más el no. Sí, la importancia del feminismo en la historia. Todo eso empieza a suceder porque hay un trabajo que viene gestándose. No es algo que de golpe pasa que las mujeres nos juntamos, de golpe pasa que hay un movimiento que surgió, como parece que de golpe surgió el feminismo, ¿no? Como no, hay un trabajo de años de laburo de mujeres travestis, lesbianas y cuerpos disidentes que están trabajando desde el feminismo y desde otros movimientos para que esto suceda hoy. Sí, muchas voces lo llaman moda, algo que es una lucha, que es un empoderamiento. No sé si la palabra empoderamiento, después de escucharla a Rita, no sé si a Rita Segato, no sé si me identifica mucho, pero la importancia también del feminismo en cuanto a lo personal, ¿no? Qué bien nos está haciendo en la vida cotidiana, qué bien nos está haciendo en nuestros pensares. Volviendo al tema de Thelma, ¿no? A mí lo que cuando escuché la conferencia, vi el video, porque ella lanzó un video contando lo que quisimos traer, pero era tan fuerte que no nos parecía como poner ese audio acá. Después está todo en las redes, quien esté escuchando del otro lado lo puede buscar y mirar que bien y escuchar y informarse. También el rol de los medios, yo me puse a pensar, ¿no? Porque cuando Calu Rivero salió a denunciar a D'Artés, quizás muchos de los medios hegemónicos la trataban como, no, pero si ella es una provocadora, quiere fama, quiere pantalla, quiere... Y cómo nos van, a las víctimas, nos van poniendo en otro papel, ¿no? Como... El otro caso que estuvo dando vueltas, el de Rodrigo Eguilor, el cheto de Banfield, ¿no? Como un abusador, un violento, se está pasando por todos los medios de comunicación haciendo notas, ¿no? Como un abusador, un violento, se convierte en un gif, se convierte en un famoso. empecemos a prestar atención lo que nos están mostrando. Esta fue mi reflexión de todo. ¿Qué nos están mostrando los medios, los grandes medios hegemónicos? ¿Qué nos muestra la tele? ¿Cómo puede ser que estas personas se paseen, sigan actuando, sigan trabajando, sigan dando notas y se demonice siempre a las víctimas, a las mujeres? Sí, es algo que pasa en esto que nosotras lo estamos viendo porque es de público conocimiento, porque sucede en la televisión, pero también pasa en tu barrio, pasa a la vuelta de tu casa, donde un abusador compra el pan en el mismo almacén que vos comprás, y sucede en todos lados. Entonces es como... esto es visible porque aparece en la tele, ¿no? Pero sí, después en la historia de personal de cada una sucede, ¿no? Sí, y también lo que ustedes hablaban en la columna pasada de aprender a identificar cuándo algo es un abuso, ¿no? Que decir, el tío que te besa si no querés, no sé, el vecino que te llama a solas y vos no querés estar ahí. Bueno, son muchas situaciones que no necesariamente tienen la prensa que este caso amerita, me parece, pero que estamos todas atentas. Siento que hay un estado de alerta entre nosotras que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y que cada vez vamos aprendiendo más a denunciarlo, a que no vuelva a pasar, que a tu hija no le pase, que tu hijo no se convierta en un abusador, ¿no? Que nosotras tenemos la oportunidad de cambiarla de acá en más, creo yo. Sí, y por eso todo esto siento que se lo dedicamos a esta lucha feminista, ¿no? Es gracias a estos años de feminismo donde, bueno, lo personal es político y es parte de nuestra vida hoy, atravesadas por el feminismo, pero es una lucha que viene de muchos años. Y hago lo que siento, me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Escucharla, Dafne, estuvimos recién comentando entre nosotras sobre lo que es esta cantautora, ¿no? Cómo nos moviliza y, bueno, haber elegido la cortina de ella que también nos acompañó todo el año. Prontamente tal vez la tenemos por acá en las cuerpas. Y bueno, lo que nos deja todo esto es confiar en la palabra de la compañera, de la amiga, de la hermana, de la vecina, empezar a cada vez confiar más entre nosotras, creernos, creerle a esa amiga que te dice, me miró raro, no me gustó esto, porque puede ser un galán de televisión, puede ser un cheto de Banfield, puede ser el almacenero de la esquina, puede ser el guía espiritual. Puede ser el compañero de militancia también. Así que confiemos. Vamos a escucharla a esta hermosa compañera cantautora del sur del valle, de allá de Luyaba. Ella junto con los tambores de Orillas de Río están haciendo este tema que es exclusivísimo porque fue en vivo hace muy poquito tiempo. Ay, me encanta. Así que vamos a escucharla a ella y después la presentamos. Una sorpresa, una joya para nuestra columna de las cuerpas. Despejemos barullos que están empañando el andar. Hay todo un sistema buscando apagar de los seres las llamas. Yo las veo, te crecen flores en el alma. No ignore, cuide que ya canta. Se callan y algo empieza a despertar. Se enciende la noche y te encuentro en un mirar. Todavía quedan almas que titilan. Se acompañaron para amarse y no sabían confiar en eso que Llegue alguna ser vividas. Ah, ah, unas montonas. Y ya llegamos. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser sobrevivientes de todo? Sobrevivir al desencanto de papá, cuando supo que no serías varón. Sobrevivir al tío, al primo, al vecino, que te tocaba la vulva cuando tenías 4 años. Sobrevivir al pedófilo que te acechaba camino al colegio. Sobrevivir al susto de ver al primero que se masturbó en la calle frente a ti, cuando tenías 9. Sobrevivir al que te violó y sigue impune, habitando en la misma calle que tú, desde siempre. Sobrevivir al maestro de educación física que miraba tus nalgas en el secundario. Sobrevivir a todos los que han hablado de tu cuerpo, tocando tu cuerpo porque sí, porque pueden hacerlo, y no matarse por el dolor que causa algo de ello o por todo junto, y lograr que no te mate alguno de ellos. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser sobrevivientes de todo? Y ahí leíamos un fragmento de una poesía que se llama ¿Cuándo?, de Patricia Karina Vergara Sánchez, Indómita Versa, poesía feminista. Recomendamos este hermoso libro. ¿Cómo seguimos, chicas? ¿Cómo seguimos? Nos miramos entre nosotras. Hay mucho material, tenemos muchas cosas. Contamos que también tenemos una nueva cuerpa invitada de Radio Tinku, que la vimos y dijimos venir. Sí. Sumate con nosotras, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, todavía no sé. Buenas noches. Buenas noches, como les gusta. No, las venía escuchando atentas, sí, realmente. Uno festeja estos espacios, ustedes saben que Radio Tinku, bueno, también acá se transmite casi a Violeta, y uno festeja, sí, ¿no? De que nosotros, bueno, yo que tengo un par más de años, de que estamos viviendo una revolución, a lo mejor no la revolución que uno esperaba con las armas, nunca fue el lugar nuestro, pero es un paso firme de que esto va a cambiar, y esto va a caer porque nosotros lo vamos a tirar. Así que, más que nada, felicitarlas también por el trabajo que están haciendo, ¿no? De que somos voces y estamos acá presentes y esto va a cambiar, sí o sí. Gracias, compa. Bienvenido. Gracias. Qué bueno. El siglo XX empezó con mujeres que eran consideradas incapaces y que aún si enviudaban o heredaban no podían manejar sus bienes, su plata, sus propiedades, porque no eran consideradas capaces ni de disponer de su propia billetera. El siglo XXI se estrenó con una mujer decidiendo sobre la billetera de todos y todas, todas, nombrada ya como una revolución plural y femenina en la que la A no está en la costilla de la lengua viril. No eran víctimas, sino deshonradas y eran violadas. No eran dueñas de sus cuerpos, sus deseos y su destino, sino de los señores con los que se casaban cuando se convertían en esposas y en propiedad carnal del fulano que les daba o les sacaba el apellido. Eran señoras o solteronas sin matices ni amores más que los conventos, como refugios a las letras, la opresión o la fugacidad de roces entre chicas con iglesia pero sin altar. Por eso estaban las casadas o las solteronas, que se quedaban a vestir santos, según el dicho popular, que las condenaba a la virginidad eterna o a reconvertir los conventos en su versión de letras y amoríos clandestinos. Y si eran violadas, preferible callar que perder la honra. Y además, si la deshonra aceptaba legitimar la violación mediante registro civil, no había delito para el violador. Entonces llovía el arroz y la sentencia de violación perpetua. La elección no entraba entre los aires de las damas que aprendían a abanicarse de pudores y calores. No podían votar ni ser votadas. Si lo sabrá Julieta Lanteri, que llegó a calzarse borceguíes, dispuesta a horizontalizar el cuerpo con las lagartijas del servicio militar, porque la ley decía que no era que no podían votar las mujeres, sino que solo podían votar los que hubieran pasado por el cuerpo a tierra, que solo estaba habilitado para varones. No era que no podían votar las mujeres, no era esa la puerta que se les cerraba a las sufragistas que eran ciudadanas y querían votar. ¿No era? Julieta quiso hacer el servicio militar, no para conseguir votas y someterse a saltos en rana, sino para saltar al poder de decidir sobre el poder. Tampoco la dejaron, pero ella no dejó su osadía. El voto femenino llegó en 1949 y el ingreso masivo de las mujeres a la política, después del regreso de la democracia en 1983. El cupo femenino del 30% obligatorio de mujeres en la lista revolucionó la política argentina. La revolución normativa, conseguida de ahí en adelante, nunca hubiera sido conquistada si se dejaba en los varones el impulso de proyectos, las alianzas transversales, la escucha a las mujeres o con los favores de quienes de vez en cuando pueden tomar alguna pelea, pero siempre considerando que la verdadera política está en otra cosa. De ahí en adelante, agárrate, Catarina, que el huracán de las mujeres arrasó con todo, casi todo lo que ya estaba plantado, y cuestionó de raíz el reparto de derechos y las semillas de los valores. Este texto que estamos leyendo es un pedacito de un libro de Luciana Pecker que se llama La Revolución de las Mujeres, que fue un libro que nos acompañó durante todo el año en la columna de las cuerpas, así que queríamos que también esté su voz en esta última columna del año. Y es un poco ahí el resumen, ¿no? Cómo empieza esto que veníamos hablando, que no es algo que es una moda que está pasando ahora, que qué les pasó, sino que es una lucha que viene hace mucho, mucho tiempo. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Bueno, y acá llega un mensajito de Marcela, que dice: cuerpas, amigas, brujas hermosas, gracias por siempre ayudarme a pensar y repensar y desaprender para volver a aprender. Las quiero y se las va a extrañar. Un beso, Marce. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo, rana loca rea revirada. Bueno, estábamos con Luciana Pecker ahí recordando uno de los comienzos, ¿no? De esta lucha visible, seguramente para que se haya hecho visible el voto femenino, cuántas reuniones habrán tenido, cuántas discusiones, cuánto desarme, ¿no? De cada una de ellas, y bueno, haber logrado eso, ¿no? Así que, como decía acá la compañera, se va a caer y nos va a hacer bien a todas y a todos que se caiga y formar una nueva historia. Y bueno, ya estamos terminando esta columna del 2018. Nada, acá estamos, somos unas montonas y... Y justamente para marcar esto, hace poquito también decir, ¿no? Que seguir con Claudia Corol en un texto riquísimo que nos compartió More sobre Lucía. Así que por ahí nos despedimos de la columna con este texto de... Si quieren, les digo un mensajito más antes que... Este es Gustavo. Manden ahora, manden mensajes ahora. Todos ahora nunca, no nos van a poder hasta el año que viene. O si no, nos quedamos hasta el final de la crecida. No. Pueden seguir mandando mensajes hasta el final de la crecida y los vamos leyendo todos. Gustavo dice: que arda, que arda, que arda. Yo sí te creo, hermana. Abrazo multicolor para todos les brujes. Besos, Gus. Wow. Envuelto en esa bandera multicolor, envuelta, hermosa. Gracias. Este cuento te nombra, Lucía, y en vos nombra a todas las pibas que nos faltan, que nos duelen. Este cuento que te cuento te busca, Lucía, entre aquellas jóvenes que ataron su pañuelo verde en la mochila como uniforme y que rápidamente aprendieron que el patriarcado descarga sus lecciones malditas sobre los cuerpos que quieren ser libres. La pedagogía de la crueldad busca inmovilizarlas, llenarlas de miedo, ahogarlas en una rabia infinita hasta paralizarlas. Pero ellas responden paralizando el tiempo de la impunidad. Ellas vuelven a las calles y gritan tu nombre, Lucía. Paran, porque en algunos momentos hay que parar el mundo. Paran para que las vean y para vernos. Paran para verte. Paran para que no desaparezcas tras el humo de la sentencia disciplinadora de unos señores parecidos en sus trajes y en sus gestos. A los senadores que votaron contra nuestros derechos. Este cuento, Lucía, es el cuento de las pibas que nombran su rebeldía como marea verde, como ni una menos, como ríos que sin represas barren las piedras en sus lechos y hacen olas, como gritos que descreen de los senadores y jueces, de los periodistas corbatudos y de los señores del G20. Tanta pomposidad, para tanta crueldad, Lucía, para matarte dos veces, para drogarnos de mentiras y escaramuzas con las que esperan que nos demos por vencidas. Las pibas, Lucía, hoy estarán parando otra vez la historia. Nosotras paramos con ellas porque el paro es una de las herramientas que encontramos para hacer política feminista en tiempos de cólera. Política feminista no en clave de conveniencias ni de transacciones electoreras, sino en clave de rebeldía. El paro feminista, la asamblea que lo decidió, los compromisos y complicidades que tejemos en las calles, Lucía, tienen tu nombre. No te olvidamos, no perdonamos a los asesinos, no nos reconciliamos con los jueces verdugos. Este cuento que te cuento, Lucía, tiene tu sonrisa como bandera, tiene a tu mamá como voz de todas las madres que andan buscando hijas y doliendo ausencias. No estarán en este paro los gordos de la CGT, no estarán los especuladores que juegan nuestras vidas en la bolsa de valores de las próximas elecciones, no estarán los machos fachos, los fundamentalistas religiosos, los narcopolicías, los senadores celestes, los vendedores de globos amarillos, pero estarán las pibas, Lucía, que multiplicarán tu rostro en sus sonrisas. Estaremos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, marchando y parando, parando y caminando, en ese modo único que encontramos para que nos vean, saliendo de a miles a llenar las plazas con las ausencias vueltas resistencias. Las invisibles seremos así, ríos, olas, mareas, gritos, seremos Lucías. Reescribiremos una vez más la historia, sabiendo que somos fuerza indomesticable. Somos revolución, Lucía. Somos rebeldía siempre. Si la justicia es machista, que la memoria sea feminista. Este som se chama Tô em Liquidação e é da Milena.